que tenemos por aquí, los Llopis, el Facerías, ay, el Facerías, el Estadio de las Corts, aquí la perrita Laica, Renato Carosone, el FLP, Pinito del Oro, mira, el Yate Azor, las inundaciones de Valencia, Antonio González del Pescailla. Hombre, 600. Conchita Piquer, las Cortes Españolas, el último cuplé. ¿Qué? ¿Les suena este potaje de palabras? Pues hoy vamos a entretenernos en recordar qué había detrás de cada una de ellas. Curiosearemos para descubrir qué relaciones tenían entre sí. Y con la ayuda de la radio con botas, caminaremos por la historia de 1957, en la que estos nombres fueron protagonistas y andaban de boca en boca de la gente que vivió aquellos tiempos. Ellos son las piezas del puzzle. Si quieren ayudarnos a montarlo, pues quédense con nosotros y al final descubrirán una bonita postal de lo que fue el año de gracia de 1957. Buenas noches, amigos míos, y bienvenidos todos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Cuentan que odiaba aquella canción, que se lo decía al maestro Quiroga una y otra vez. Voy a suprimir del repertorio el Mañana sale, maestro. Cuentan que fue un 13 de enero, en un pueblo de la costa de Huelva, en Isla Cristina, donde los marineros iban en peregrinación hasta el teatro para escuchar a la Piquer. Subió al escenario como lo que era, la número uno, dueña y señora en el arte de transmitir, de contar y de cantar. Y el público se volcó con ella desde el principio, pero también a eso estaba acostumbrada. Después de unas cuantas coplas, cuando cesaron los aplausos, la orquesta comenzó con los primeros compases del Mañana sale, y la Piquer empezó a cantar. Tiene el color del semblante de una virgen de marfil. Lleva en sus labios un cante y en la mano un 15.000. Y de pronto, el silencio. El gesto, solo el gesto. El gesto de unos labios por los que no salía como siempre el corazón. Algo estaba pasando. Los músicos dejaron de tocar uno a uno. La mano derecha de la Piquer, la del abanico, se acercó a la garganta y con la izquierda, la mano sobre la que caía el gesto tantas veces dramático de sus canciones, intentó explicar que no podía seguir cantando. Después de un silencio largo, alguien desde el patio de butacas empezó a aplaudir. todos le siguieron sin saber muy bien qué estaba pasando. Cayó el telón y mucha gente se quedó por los alrededores del teatro esperando noticias, pero nunca más las hubo. Cuentan que la Piquer dejó su telegrama urgente sobre el espejo del camerino pintado con carmín. La Piquer no volverá a cantar. Hasta su muerte fue un silencio solo roto en brevísimas apariciones públicas, concediendo muy pocas entrevistas y cumpliendo a rajatabla lo que aquel día 13 dejara escrito en Isla Cristina. La Piquer nunca volvió a cantar. Doña Concha se fue, pero aún disfrutamos mucho tiempo de su silencio y de su afecto. Otros, en cambio, escogieron el 57 para hacer definitivamente las maletas. Moría el tenor Beniamino Gigli y el actor Enrique Borrás. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. También aquel año fallecía el admirado Pedro Infante, seductor, cantante, actor, que supo meterse hasta lo más profundo de los corazones mexicanos. En un viaje de Mérida a Yucatán, a la Ciudad de México donde estaba tramitando su divorcio, y al no conseguir plaza en un vuelo regular, viajó de copiloto en un avión carguero de la empresa Tamsa, de la cual era socio. Volar era una de las grandes pasiones de Pedro Infante. Malas lenguas aseguran que el avión iba excesivamente cargado de fayuca, lo que aquí llamamos contrabando, en fin, cuatro chucherías, ¿no? Y que por eso el avión capotó al despegar y se incendió en el suelo. Pedro Infante falleció junto a varias personas más. Y nos murimos todos un poco con el último adiós a dos hombres de celuloide, el rudo Humphrey Bogart y el gordito Oliver Hardy. Te advierto que esto te va a doler más que a mí. Ponte en mi lugar, compañero. No sabes cómo me gustaría. No te preocupes, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Hasta pronto, Oliver. Adiós. Adiós. Adiós. Cuidadito, ¿eh? Sí, flaco. Adiós y cuidadito. Ahora tienes un buen motivo para llorar. Te quedaste sin amigo, flaco. Así son las cosas. Así es la vida. Pero no os olvidaremos nunca. ¿Verdad, Humphrey? Que siempre habrá un París que nos reúna. Conocí a un hombre siendo casi una niña. Así empezaban todas. La verdad es que ninguna historia de esas era divertida. Dime, ¿por qué me dejaste plantado? ¿Fue por Laszlo o por algún otro entre medias? ¿O acaso eres de las discretas? Tranquilo, Humphrey, tranquilo. Nunca aprenderemos cómo son las mujeres. Anda, que seáis buenos chicos y esperarme hasta que me toque. Bueno, si tardo, no os preocupéis por mí. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste ni el caimán. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste ni el caimán. Ya tu amor no me interesa. Ya no me molestes más. Al oír lo que dijiste. De Cuba nos llegaban los Yopis, con los grandes éxitos rock and rolleros americanos traducidos al español. En tanto que de Italia llegaban las últimas melodías de Marino Marini, Pepino de Capri y Renato Carosone, así como la Vaticana recomendación de no bailarlas. Hey, bon, bon, hey, bon, bon, hey, bon, bon. bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mientras Renato Carosone había decidido sustituir la típica orquesta por un conjunto a base de piano, guitarra, bajo y batería, al que él llamaba el complejo, la Santa Sede se obstinaba en recordar a todos que el baile, reencarnación del peligro, era una de las muchas máscaras con las que el maligno se disfraza para traernos. Me acuerdo de un cartel de la época que lo representaba dando vida a una extraña pareja. Era una chica muy mona dejándose llevar, y él un demonio mefistofélico agarrándola por la cintura, mirándola con deseo, con lujuria. Era toda una metáfora de la época. Para baile la verdad es que había bastante con los regionales, que casi nunca eran agarraditos y además encendían la chispa de los más altos y puros instintos. Con lo bonito que era aquello de los coros y danzas. ¿Verdad, Jordi? ¿Me permite que le llame Jordi? Yo me acuerdo del cardenal Segura, que decía que la ducha es un invento del diablo. Y era bien verdad, ¿eh? Porque aquellos polibans, cuando vinieron los polibans, aquellos tremendos, uno no sabía dónde cogerse, dónde agarrarse. Todo eran curvas, aquellas cortinas. Luego salió aquellas flores para poner en la ducha, en la parte de abajo. Uy, era tremendo. Y siempre ha habido problemas entre el episcopado y la música. Porque cuando salió la yenca, el episcopado ya se quejó, ¿eh? El episcopado decía, bueno, derecha, derecha, derecha. Bien, hasta aquí no había problema. Pero cuando la yenca decía izquierda, izquierda, izquierda, atrás, atrás, pum, pum, esto ya no. El episcopado cayó el San Cristo Grande. Hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma, y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todo mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Si el paso de la orquesta al complejo fue una auténtica revolución, también lo fue José Luis y su guitarra, porque se llamaba así, se llamaba José Luis y su guitarra, como si de un apellido se tratase. La capital de Cataluña va a solemnizar un acontecimiento de gran trascendencia para su quehacer fecundo dentro de la actividad deportiva española, la inauguración del gran estadio del Barcelona Club de Fútbol. He aquí el monumental recinto deportivo cuya construcción fue iniciada en junio de 1955 y a la que el trabajo diario de 1000 obreros dio cima en septiembre de 1957. En su primera etapa de acondicionamiento puede albergar 103.053 espectadores. La segunda fase alcanzará una capacidad prevista para 150.000. Barça, Barça, Barça, el conflicto, la gloria del club. En Barcelona, en el barrio de las Corts, muy cerca del viejo estadio, acababa de inaugurarse el Nou Camp, así como en Zaragoza, la Romareda. Pero aquel año la Liga, la Copa Latina y la segunda Copa de Europa se las había llevado el Madrid. El Madrid también se llevaría las otras tres Copas de Europa siguientes, es decir, la que contaremos mañana, pasado mañana y al otro. Como dice el refrán, de Madrid al cielo. El Jetstream, un nuevo avión capaz de volar sin escalas desde Madrid a Los Ángeles con sobra de carburante, llega a Barajas. Sus cuatro motores desarrollan una potencia de 13.600 caballos. Tiene un radio de vuelo de 10.000 kilómetros, la máxima distancia actual en avión de pasajeros. La actriz cinematográfica Mary Lamar actúa de madrina en la ceremonia de colocar sobre el Jetstream la simbólica herradura de laurel. Buenas noches, infelices míos. Les habla el sobrecargado. ¿Les apetece un cafelito? Son los productos más sanos que jóvenes y ancianos deben saborear. Son de la firma que bate en café y chocolate, una marca mundial. Lo piden ultramarinos al visitar el mercado. Todo el sexo femenino, columba maltecino, super torrefactado. El torrefacto, columbas, es el mejor café que puedes tomar. El torrefacto, columbas, es el mejor café para desayunar. Lo toma la policía, el empleado, el estudiante y el trabajador, y cantan este estribillo ante una taza de columba superior. Con leche en el desayuno o mezclado con café, el torrefacto columba supera al mejor exprés. Existen ultramarinos, malte, achicoria y super torrefacto columba. Entrábamos de lleno en la era de la velocidad. Todo iba a 100 por hora. Aquí nos levantábamos en Chamberí o en Lavapiés y podíamos ir a cenar con nuestros amigos los norteamericanos sin hacer transbordo. Claro que los otros, los rusos, en eso de dar por saco la ley de la gravedad tampoco se andaban con chiquita. La velocidad del satélite es de 8 kilómetros por segundo y cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra. En el planetarium de la capital soviética se exhibe un diseño del cohete de lanzamiento que estaba compuesto por tres secciones. El Sputnik avanza por inercia, girando como la luna en torno a la Tierra y la Tierra en torno al Sol. Tiene forma esférica, mide 58 centímetros de diámetro y pesa 83 kilos y 6 gramos. Y en su interior lleva dos emisoras de radio. Las señales pueden ser captadas a 10.000 kilómetros de distancia. Sus chiquillos tienen una duración de 3 décimas de segundo. Pero a ver, ¿qué mérito tenía haber puesto en órbita un satélite cuando el ingenio español acababa de sacarse de la manga uno de los más trascendentales inventos del siglo? Miren, podía poner en órbita al matrimonio, la parejita, la suegra, la perrita, el canario y la cesta de la merienda. En 1957, el verbo se hizo coche y el 600 habitó entre nosotros. Cuando vimos este artefacto por primera vez, no fuimos capaces de entender que aquel pequeño coche de ruedas blancas y ruido de máquina perfecta no era en realidad un coche, sino una alfombra mágica. El 600 significaba el auténtico fin de la guerra. El pequeño tarro de las esencias del desarrollo donde gota a gota se habían condensado todos los pantanos construidos, toda la leche en polvo consumida y todas las películas censuradas. El premio por haber sido buenos y pacientes súbditos del régimen era el 600. Con el 600 se acababa la Renfe como única y obligatoria visión del mundo y se consolidaba el triunfo de la familia Ulises, aquella curiosa familia de historieta que zarpaban cada semana en busca de su pequeña aventura doméstica e inesperada. Alberto Closas y José Luis López Vázquez lo empujaron por la carretera de Barcelona a Madrid y la gente dentro de su habitáculo se sentía como Colón al llegar a América. El día que el 600 llegaba por primera vez a casa de alguno de los afortunados conductores, se formaban corros de vecinos junto a la carrocería y los guardias de tráfico saludaban militarmente a su paso. Aquel era un coche que podía salir en las películas y nadie se sonrojaba de vergüenza tecnológica. No era ni un topolino, ni un biscúter, ni tampoco un aiga de torero con el botijo refrescándose en el pescante, ni el cochazo vertiginoso de Mr. Marshall. El 600 estaba destinado a ser nuestro coche durante 3 o 4 generaciones, y de haber cabido en el comedor, le hubiéramos puesto un plato en la mesa y le hubiéramos dado honores fúnebres el día que la junta de culata exhaló su último suspiro. Porque el 600 no se limitó a llevarnos a 5 personas y al perro. Para muchos, el 600 fue también un coche de carreras trucado, un depósito de vanidades de vecindad o el primer lecho del primer polvo, cuando empezamos a comprobar que el amor siempre es cosa de 3. Ella, él y el cambio de marchas. A ver, apunten. Cojan papel y lápiz y apunten, porque hay fechas que quedan grabadas en la memoria. A ver, Pepito, ven aquí. ¿A que no sabes tú qué día salió de fábrica el primer 600? Mira, el 27 de junio de 1957... Sí, señor. La empresa SEAT puso a la venta el primer vehículo de su línea 600, cuyo feliz propietario fue uno de los hijos del general Muñoz Grandes, capitán general del ejército y mano derecha del caudillo. Joder. Cada día se entera uno de cosas. El modelo, mira, era la réplica exacta de lanzado por la FIA italiana. Se trata de un flamante utilitario. Bueno, bueno, vale, Pepito, vale. Anda, vete a jugar con la rata. Es que el niño tiene una rata de verdad, esa de verdad que muerde viendo esto. Oye, ven aquí, Julieta, mi caul, en aquí que te muerdo, ven aquí. La radio con botas me dice, y no le falta razón, que siendo este un programa en el que hablamos mucho de radio, no podemos olvidarnos de Ángel Soler. Ángel Soler fue un hombre todoterreno en la radio. La prensa de Madrid llegó a criticar a los directores de su emisora porque a todas horas solo se le oía a él. Él ponía los discos, hacía de locutor de continuidad, pasaba los anuncios y presentaba concursos como Lo Toma o Lo Deja, o como aquel inolvidable Lluvia de Medias. Eran pues unos concursos muy sencillitos, era un contacto directo con el público, era una pregunta sencillísima para dar oportunidad a que cogiese un duro, lo tomase o lo dejase. Lo Toma o Lo Deja tenía una duración de 15 minutos. Fue un programa de una popularidad extraordinaria. Comenzábamos con 5 pesetas y cuando se llegaba a 500 pesetas aquello estaba al rojo vivo. Después había una Lluvia de Medias, que era también sencillísimo. Yo regalaba un par de medias a la señora que preguntaba, pero preguntas tan sencillas como hacer una tortilla de patatas o cantar la canción de moda. Esto para el público era de un regocijo enorme. Y en este sentido, si nosotros nos consideramos sumando, hemos de pensar que hemos de unirnos a otros humandos. Y eso fue lo que inspiró la política de nuestro acercamiento y nuestros acuerdos con Norteamérica. Hoy ya no pueden los pueblos defenderse por sí aisladamente. Los pueblos necesitan de apoyos, los pueblos necesitan del exterior y los pueblos necesitan conjugar los papeles que cada uno ha de desempeñar. Y si nosotros tenemos que bailar, bailemos con la más guapa y la más rica. You know I can't be found. I sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. A mí lo que me importa de verdad son mis hijos. A ellos les gusta correr por la playa o por el monte, ya sabe. La obra sindical de educación y descanso tiene tu carné. Pídelo. La paz de Franco permitió a más de un productor pasar por primera vez unas vacaciones frente al mar en las ciudades sindicales de educación y descanso. No es de extrañarnos, pues, que de vez en cuando nos llegasen noticias de que Franco, a su vez, se había tomado unos días libres. Fueron muchos años, muchos meses, muchos días de tener al caudillo presente en los boletines radiofónicos, en los periódicos, en los nodos, en la televisión, en los chistes y en los sueños. Siempre igual, repetido como un cromo, como un sello. Era como un recortable, la misma figura a la que se le podía poner cualquier vestido siempre que fuese de gama autoritaria. Tenía la virtud de ponerle a todo una pátina de un color tan pardo como el nombre de su palacio. Impuso a un país tan original y tan ocurrente como el nuestro la languidez de la vida de las escuelas de un solo maestro, el abotargamiento rutinario de los cuarteles. Cuando no sucedía nada, él salía a bendecirlo. Y si ocurría alguna cosa interesante, pues ahí estaba él para prohibirla. Era como una eternidad sin alicientes, como un camino siempre de regreso. Miren, ni siquiera sus vacaciones resultaban animadas. Se movía poco por su inmensa hacienda, que era España, y sin el menor sentido para el paisaje, o para la imaginación, o para el arte. Pintaba, dicen, porque lo hacía Churchill, pero sin alma. Su novela Raza solo sirve para comprobar la magnitud de sus tópicos. Cazaba en Andalucía sin emoción, sin darse cuenta de que se hallaba en una de las regiones más apasionantes del mundo. Y pescaba porque quería demostrar su afecto por el mar, pero del mar solo le importaban los galones de almirante. Su excelencia el generalísimo Franco disfruta en el yate Azor unos días de bien merecido descanso. Sus nietos alegran los mejores momentos de a bordo durante el crucero estival por aguas del Cantábrico. Recordando la historia de los pescadores vascos que en siglos pasados salían en persecución de las ballenas, a veces hasta los mares del norte, el jefe del Estado dirige una caza de cachalote. Cuando el país ya se había puesto a recibir turistas primero y a viajar después, él se cerró a cal y canto, sin demostrar el más mínimo deseo de conocer Italia o de visitar París. El país más apasionado de Europa tuvo que soportar al más frío, al más anodino, al más vacío y al más aburrido de los dictadores. Ella chiquita, yo vi cómo se me sonrió. pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? La luenga me se tromba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? La luenga me se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La radio nos lo contaba todo. Bueno, casi todo. Nos contaba que en la Feria de Muestras de Barcelona se había presentado en sociedad la olla a presión. O que una epidemia de gripe asiática recorría el país. O que Blume había ganado en París la segunda Copa de Europa de gimnasia. La radio nos contó también que Pinito del Oro, aquella genial trapecista canaria, recibía un homenaje de despedida y Camilo José Cela había sido nombrado académico de la lengua. Señores académicos, convocado por vuestra generosidad, que es mayor sin duda alguna que mi derecho y aún que mi osadía, heme aquí ante vosotros, a la espalda, mi flaco mérito, mi ruin bagaje. Fervorol, fervorol, blanquea, protege y limpia la dentadura. Fervorol, fervorol, dentífrico preferido por su finura. Fervorol, fervorol, ninguno con el convite ni le supera. Es bandera y es molde y crisol. Fervorol, fervorol, el mejor, el mejor, el mejor. El dentífrico decano, 50 años de antigüedad y de éxito, fabricado por los laboratorios Pasteurine. Fervorol, fervorol, ninguno con él compite ni le supera. Es bandera y es molde y crisol. Fervorol, fervorol, el mejor, el mejor, el mejor. Fervorol, fervorol, fervorol. La radio nos lo contaba casi todo. Porque de la segunda huelga de tranvías de Barcelona, en la que se quemaron retratos de Franco y de otros señores, de esos señores que estaban colgados detrás del maestro, la radio, la verdad, informó bien poco. Y de la constitución del FLP, la radio no dijo ni pío. Oye tú, ¿qué es eso del FLP? El FLP es el Felipe, Pepito. Ah, ¿es Felipe? ¿El amigo del Garra? No tiene nada que ver. Tanto el uno como el otro ingresarían luego en el Felipe, sí, pero como miembros del Felipe. Ah, el Felipe luego sería miembro del Felipe. Eso es, el Felipe sería miembro del Felipe, sí. Y el Garra del Garra. Oh, qué gracioso niño, ¿eh? No, el FLP. ¿Lo sabes o no, coño? Porque... ¿Y qué quieres que sepa, hombre? ¿Te crees que se voy a saber todo yo o qué, hombre? Bueno, a veces parece que lo sepas todo, tío. Me explica. Vamos. Pues el Felipe, también llamado Frente de Liberación Popular, sí, era un grupo clandestino que proclamaba como objetivo principal la revolución socialista. ¿Y esos dos estaban en ese rollo? Pues claro que estaban en este rollo, estos dos y otros muchos. Pero con el tiempo, pues la gente se apacigua. Claro. Las circunstancias obligan. Claro. Y el hombre propone... Y Oliver Stone. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremecen al ritmo de sus caderas. Probablemente a su paso la flor de la canela dejaba aromas de mistura. Pero otros acontecimientos dejaban desolación. Como el río Turia, que aquel año arrasó a su paso la ciudad de Valencia. Catástrofe, tragedia, luto y dosis masivas de piedad y morbosidad bien mezcladas en un cóctel macabro del que la radio sabría sacar partido. Aquellas, en concreto, fueron, según las autoridades franquistas, las últimas inundaciones que el destino, las iras del cielo y las de la madre naturaleza iban a permitirse. Faltaría más. Puesto que aquí estaba el gobierno para solucionar la cosa de forma enérgica y definitiva. En realidad, como ustedes saben, el destino, las iras del cielo, la madre naturaleza y la desidia que se había ido escondiendo tras la palabrería oficial de cada momento han permitido que antes y después de aquello hayamos podido volver a tropezar repetidamente con el espectáculo de un chapoteo en el barro que mezclaba el dolor con la desesperación y con la muerte. La radio, cuando ocurrió la inundación, nos dio, por supuesto, la versión oficial del lúgubre presente y del radiante futuro, pero también hizo otra cosa. La radio estuvo allí. Estuvo allí y no se limitó a narrar lo que veía, sino que decidió tomar la iniciativa y pasó a la acción. Supo descubrir, y aquello fue el no va más, la potente eficacia que a través de las ondas podía adquirir la palabra solidaridad. Un joven locutor, Adolfo Fernández, desde Radio Juventud de Murcia montó una singular subasta de objetos personales que habían donado populares personajes de la época. Por estos objetos los oyentes debían pujar y el dinero, naturalmente, era para los damnificados. Pues era una cosa absolutamente espontánea, donde brillaron, digamos, pues algunas ideas, como eran el que la gente daba lo que tenía, y eran normalmente pues efectos que tenían un gran significado incluso para la totalidad de los españoles, ¿no? Así era posible que se subastaran, por ejemplo, trajes de toreros, capotes de toreo, la cruz de beneficencia de bienvenida, el anillo arzobispal del arzobispo de Valencia, y hasta un borriquillo, que fue la historia más tierna y más llamativa, que fue la creación o invención de Platero II, en homenaje al platero Juan Ramoniano, y que llegó pues a darse una cifra, yo no recuerdo ahora los millones, pero realmente eran cifras mareantes, que en una conversión de la peseta del año 57 al año 91, pues serían cifras muy serias. El trabajador de las ondas, resignado normalmente a la rutina y a la pasividad, encontró un hueco en las rígidas y aburridas normas reinantes, y a través de él se lanzó a la aventura de vivir la historia y de hacerla vivir intensamente hasta que las voces quedaban roncas, a unos radioyentes que de algún modo podían así de pronto participar y colaborar también ellos activamente en un suceso, en una desgracia colectiva. La radio vibró transcribiendo en directo el caos de la geografía valenciana y la desgarradora queja impotente de las propias víctimas. Pero hizo más. Lanzó las campanas a rebato y pidió a los ciudadanos españoles colaboración y ayuda con los afectados. Fue, con perdón, un éxito total del periodismo radiofónico. Los locutores se colgaron del micrófono horas y horas, sin descanso, sin horarios, ebrios de la trascendencia inusitada e inesperada que su llamada a la cooperación ciudadana había obtenido. Como en una pequeña borrachera, la gente ofrecía dinero, el que podía, o una manta, o un jersey arrinconado, cualquier cosa, útil o inútil, porque nadie quería permanecer al margen de lo que de alguna forma constituía una aventura, quizá la única aventura posible. Otra noche más que no duermo. Otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo tras la puerta verde. Lo que hasta entonces solo había sido un coqueteo, pues ahora se convertía en matrimonio. No se sabe si por la puerta verde o por la puerta grande, pero lo cierto es que ya estaban allí, bien sentaditos en la mesa camilla de los consejos de ministros. Lo que en el 39 había empezado con la publicación de un librito llamado Camino, ahora se convertía en el camino a seguir por Franco. El camino a seguir para reconducir la maltrecha economía nacional. En fin, que el Opus, o si ustedes lo prefieren, los tecnócratas, acababan de entrar en el gobierno. Así hablaba Monseñor Escrivá de Balaguer a sus chicos. Debéis comprender ahora, con una nueva claridad, que Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo bien. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. Aunque cueste creerlo, no todos se llamaban López, ni jamás fue obligatorio que todo tecnócrata se llamara López. Corrían tanto los años 50 que estaban a punto de dejar de serlo, y el régimen vivía en la más absoluta de las bancarrotas. Había gastado sus fuerzas políticas de la primera hora, monárquicos colaboracionistas, falangistas y democristianos de cruzada, y la economía autárquica hacía aguas por todas partes. El dios protector de las cruzadas anticomunistas vino en ayuda del general Franco y le ofreció un equipo político y espiritual de reserva, el Opus Dei, obra de Dios que trataba de atar y bien atar las cosas en la tierra para que fuera más fácil acceder después al cielo con todo empaquetado y bien empaquetado, inventariado y bien inventariado. Comprometidos con Dios y con su obra, los hombres del Opus presumían de no tener una ideología franquista al uso y de ofrecer al régimen simplemente la eficacia de su sabiduría técnica. Por eso fueron llamados tecnócratas. Y le reconocerán enseguida si decimos que los principales tecnócratas se llamaban López Rodó, López de Letona, López Bravo, pero también se llamaban Alberto Ullastres o Navarro Rubio. Fue precisamente este último, Navarro Rubio, el encargado de informar a Franco que los niños no venían de París y que se había acabado la autarquía si él quería seguir en el poder. Los tecnócratas, por boca de Navarro Rubio, le dijeron a Franco que era necesario modernizar España por el procedimiento de irla homologando con el sistema capitalista internacional. Liberalizar las estructuras económicas y el aparato productivo sin soltar las riendas ni los cilicios en cuanto afectara a las ideas políticas. Esta fue la estrategia de los tecnócratas. Mientras el Opus se metía en todas partes como el aire que respirábamos, para amarga indignación de los franquistas de toda la vida que trataron de resistir la penetración de la mafia blanca, respaldada en última instancia por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Al fin y al cabo, pioneros de la modernización de España, los del Opus descubrieron que modernizar en este siglo quiere decir que te admitan en el club de los países concertados dentro del sistema capitalista. Algunos falangistas temieron que eso era algo parecido a ingresar en el club de los países muertos. Pero les dieron 4 embajadas y 4 terrenos en la Costa del Sol y a vivir, que son 2 días. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que... Aquel año se estrenó el último cuplé. Y los del Vaticano, siempre tan atentos a las novedades y lo que éstas pudiesen representar para las almas del personal, publicaron en 1957 una encíclica sobre los males y los bienes que pudieran desprenderse de la utilización del cine y de la televisión. Seguramente, el mal anidaba en cada repliegue de la piel de celuloide de Sarita, en cada caída de sus ojos, en aquella manera tan suya de sacar la lengua, en cada calada de suspirar el humo de la larga boquilla del deseo. Mar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Sí, sí, a Montiel, la seductora de Gary Cooper y León Felipe, era la cara de la moneda, el mal. Y la cruz, el bien, pues probablemente Joselito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Joselito, de aquel niño prodigio encarcelado en la jaula de sus amígdalas de oro, que se puso a piar sus penas desde aquella irrepetible película llamada El pequeño ruiseñor? Lucerito, lucerito, que brillas por la mañana. Yeah. figura entre los alféreces de la 14ª promoción que van a recibir sus despachos. Su Alteza Real recibe de manos del ministro del Ejército, Teniente General Barroso, el despacho de Teniente de Infantería. El vicealmirante Nieto Antúnez, en representación del ministro de Marina, le entrega el de alférez de navío. El Teniente General Lacalle, jefe de la región aérea, en representación del ministro del Aire, el de Teniente del Arma de Aviación. Unos recibían el despacho de alférez y a otros los despachaban. Aquel año, la policía mató en una emboscada al guerrillero Urbano Facerías, el que fuera culpado, junto a Quico Sabaté, del asesinato en Montjuïc del inspector de policía José Félix Gómez. La vida iba así, como siempre, columpiándose entre el bien y el mal, entre el último cuplé y el primer 600, entre la pertinaz sequía y los 28 muertos de las torrenciales lluvias de Canarias. Y así, como un helado de varios sabores en la mano de un niño, se nos derritió el año 1957, que ahora se despide con la boda de Lola Flores, la faraona, con Antonio González, el pescadilla. Sobre la historia de la raza Calais. No me dejes ni tu canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que soy, lo mismo que soy. Muchas gracias a Josep María Benet i Jornet, a Joan Barril, a Manolo Vázquez Montalbán, a Josep María Carandell por sus colaboraciones. Y en nombre de los que aquí tiramos del carro, de Joan Uller, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bages, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, el Quico Sabaté, María José Moliner, David Quesada y Carles Caballé, y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Bota se despide hasta mañana. Buenas noches. Lo mismito que se funden los metales, en mi sentido se ha fundido un querer. Lo mismo que son, lo mismo que son. Bien, pues cuando termina El Gato con Botas, que acaban de escuchar ustedes, se inicia otro programa. Pero entre programa y programa, escuchamos las noticias. Antes de empezar, la radio de las sábanas blancas. Hasta ahora.